Capítulo 35. Num yace sin vida y tendido en el suelo. Su esposa llora acariciándolo desconsolada. Miriam, Yocabed y Eliseba la acompañan en la tristeza. Zelofehad habla con Amram. Tenemos que ocuparnos pronto del entierro. Vamos a hacerlo para ayudar a Amalia. Se preparan para organizar el sepelio, pues el ritual funerario es un homenaje que requiere cuidado y atención. Aarón se levanta del asiento para acompañarlos, pero la realidad del suceso le exige demasiado esfuerzo. Confuso y apenado, desiste y sale de la casa. La familia comprende su dolor. Triste y desanimado, camina por la plaza en donde algunas personas cuecen pan en el horno común. Otras realizan tareas al aire libre o charlan a la puerta de sus casas. Avanza sin rumbo hacia el centro de la explanada. Abatido, ora a Dios, soportando el peso de la desdicha. ¡Qué mal hicimos para merecer todo esto, Dios mío! Llora ajeno a las murmuraciones de quienes lo observan. ¿Por qué todo esto? Y a la opinión pública de los vecinos que tratan de cohibir su desconsuelo. ¿Por qué todo esto? La pérdida de un ser querido es una experiencia devastadora. Cae de rodillas como si una espada cortante abriese una brecha, hiriéndole en el alma. Sumido en la desesperación, agarra su túnica con ambas manos, rasgando la prenda en señal de padecimiento extremo y aceptación de la muerte. Después, paralizado por la angustia, se deja caer de bruces en el suelo. Se siente emocionalmente vencido y sin protección ni respuesta. Seguidamente, y con el rostro en tierra, abraza arena fina y seca que acumula arrastrando y juntando hasta formar un considerable montón sobre el terreno, tratando de reunir la suficiente para mitigar su pesar, siguiendo la costumbre de sus antepasados. Agarra una porción con ambas manos, levanta los brazos, aprieta los párpados protegiendo los ojos y echa la tierra sobre la cabeza. Derrama las partículas de sílice sobre su largo cabello, cubriendo todo el semblante. Entre los hebreos, verter polvo, fango o ceniza sobre el cuerpo era una forma de penitencia que indicaba arrepentimiento por alguna mala acción, pero también manifestaba luto o adversidad en cualquier situación penosa y triste. Eliseba ha salido a buscarlo. Llega al recinto público y lo encuentra postrado, con el rostro al descubierto y sucio. Desolada por la aflicción de su cónyuge, se aproxima lentamente, respetando su lamento y dejándolo expulsar la culpa a través del llanto. Coloca la mano en el hombro del esposo y se arrodilla junto a él sin decir nada. Aarón abre los ojos y se sobrecoge al descubrirla a su lado. Se abrazan, llorando juntos, compartiendo su dolor, angustia y drama en el corazón, intentando resignarse en la desgracia. El tiempo parece detenerse, creando intervalos de un grato pasado. Se miran, asumiendo que la limitada comprensión humana no entiende las razones del destino. Ella trata de limpiarle las facciones con la mano. Voy a ver cómo están los niños. apenas quedan palabras para decir o deseos que mantener. Tampoco razones para vivir, solo para morir. En casa de Amalia. Vamos. Amran y Zelofehad salen de la vivienda. Las mujeres quedan reunidas velando al ser querido. Afuera, Aarón continúa arrodillado en el llano con inmenso dolor. El padre se dirige a él, tendiéndole la mano, decidido y con firmeza. El hijo acepta la ayuda y se levanta. Se miran y se abrazan, tratando de apoyarse mutuamente. Son tiempos difíciles para sobrevivir bajo la tiranía que los esclaviza. Y la familia es el único soporte emocional. No murió por defenderme. La culpa fue mía. Para defenderte, sí. Pero tú no tienes la culpa de nada. Desde luego, claro que no. Si tengo la culpa, yo lo sé, es mi culpa. Apuki va a pagar caro por lo que hizo. Amran le acaricia la mejilla. Después hablamos sobre eso. Ahora debemos ocuparnos del entierro de Nun y cuidar de Amalia. Llega Eldad. Zelofehad sale a su encuentro. ¿Y Nun? ¿Cómo está? No resistió. Avísale a todos en la obra. Nun era querido. Seguro que todos querrán estar presentes en el entierro. Que no puede tardar mucho. Sí, pero ¿y si no dan autorización? Será sin permiso entonces. Anda, amigo, ve pronto. Yocabed habla con Miriam y Amalia. ¿Me ayudas a preparar el cuerpo? Claro. Amalia no está en condiciones. Escuché. Gracias, aceptó la ayuda. Pero me ocuparé de todo. Ella está arrodillada junto al marido. Tienes que cuidarte. Por el niño. Sí. Es lo que Nun querría. Me voy a cuidar. Pero no ahora. ¿Y si me quieren ayudar? Traigan agua y trapos para la limpieza. Si consiguen, traigan también algo de ropa blanca y limpia. Para vestir a mi marido. Yocabed se levanta, se arrodilla y la abraza compadecida. Miriam coloca su mano sobre la cabeza de la viuda. Vas a tener que ser fuerte. Lo sé. Pero existe una diferencia muy grande entre saber y conseguirlo. Los hijos de Aarón están con la hermana de Leila. Abigail, Nun se va a poner bien. No lo sé, Nadav. También estoy angustiada, esperando alguna noticia. ¿Por qué no vamos a ver? Mejor no. Pronto alguien vendrá a contarnos qué está sucediendo. Pero ya pasó mucho tiempo. Ay, sí. Corre a abrir la puerta con notable preocupación. Es la esposa de Aarón. Ay, qué bueno que llegaste, Eliseba. Estábamos muy... ¿Y Nun? La mujer entra y se dirige a los hijos, sentándose frente a ellos. Acaricia al pequeño. Hijos míos, hay algo de lo que mamá tiene que hablar con ustedes. ¿Nun sigue mal? Nun ahora está descansando, amor. ¿Quieres decir que está durmiendo? Es algo muy parecido. Pero él ya no está aquí entre nosotros. ¿Y a dónde se fue, mamá? Nun se fue a encontrar con Dios. ¿Está en el cielo? Eso, mi amor. Nun ahora está cerca de Dios en el cielo y ya no está sufriendo. Fue a un lugar donde no existe el dolor, ni las lágrimas, ni la tristeza. Ya no podré hablar con mi amigo, mamá. Oh, hijo mío, Un día todos nos vamos a encontrar nuevamente. Y Noom va a estar esperándolos a ustedes. Abigail rompe a llorar. Ambas mujeres tratan de consolar a los niños, distrayéndolos para disminuir su inquietud y preocupación. Amalia ya ha comenzado con los preparativos del entierro. Madre e hija se miran sintiéndose incapaces al no saber qué hacer. La viuda lava la cara y brazos del marido usando un paño que moja en un recipiente con agua. Luego se echa sobre él, tomándolo de la mano y llorando con pesadumbre. Yocabed se acerca conmovida y la toca en el hombro, imprimiendo fortaleza. Después decide limpiar los pies del fallecido, continuando ella misma con las tareas de aseo y adecentamiento. Agarra una toalla limpia de tamaño grande, pero Amalia la rechaza, prefiriendo el nuevo manto tejido para su bebé, que coge muy emocionada. Lo lleva a los labios para besarlo, colocándolo posteriormente sobre su propio vientre. Era el cuerpo de mi hijo, el que esperaba lavar cuando viniera al mundo, no el de mi marido para entregarlo a Dios. Jocabed y Miriam extienden la prenda, cubriendo con ella al difunto. Te cobro mi amor, con el manto de nuestro hijo, que lleva en él todo el amor que dejaste en mí. Amalia llora arrodillada junto a la cama, aproximándose a su amado para besarlo. Adiós, mi amor. Vuelve a besarlo. De mi vida. Asiéndole la cabeza con ambas manos. Las mujeres... Baruch Dayan Emet. Oran. Bendito sea el verdadero juez. Amalia le tapa la cabeza y se aparta. En la cocina del palacio, los siervos limpian vajilla y mobiliario. Límpiala muy bien. Las puntas. Esas bandejas de regreso al depósito. ¿Y estas jarras, Gaiji? Estas jarras las usamos todos los días, no hace falta. Quiero ver esta cocina brillando, ¿eh? Leila trabaja entre el equipo. ¿Y ese anillo tan lindo en tu dedo? No estaba ahí antes de la fiesta. Uri me lo dio. Es lindo, ¿no? Ah, el amor. Leila. Llega su esposo. Necesito hablar contigo. ¿Pasa algo con Bezalel? No, todo está bien con él. Abigail está en el palacio. ¿Qué? ¿Pero por qué? Quiere verte. Dice que es urgente. Quiso entrar a la fuerza. La amenazaron. Dios mío, Abigail, ¿no es así? Sí, lo sé. Yo tengo que ir para que la dejen entrar. Solo pasé para avisarte. Voy a buscarla y regreso. Sí. El joyero sale apresurado. ¿Qué querrá conmigo, Abigail? Apuki llega a la construcción, pero no hay trabajadores en la obra. ¿Pero qué significa esto? ¿Dónde se metieron todos? Fueron al entierro de Noom. ¿Ah, él murió? Murió. ¿Y quién permitió que los esclavos fueran al entierro? Nadie. Intentamos impedirlo, pero la situación se volvió incontrolable. Abigail entra en la cocina del palacio. ¿Qué sucede, hermana? ¿Qué pasa? Noom está muerto, Leila. ¿Noom? ¿Pero cómo? Enfrentó a un constructor en la obra y fue herido con un puñal. Dios, qué desgracia. ¿Y Amalia cómo está? Sufriendo mucho. Pobre. ¿Quién es Noom? Era un buen hombre. Yo no lo conocía, pero Leila sí. Era un gran amigo nuestro. Su entierro será en un rato y me imaginé que te gustaría acompañar a la familia. Sí, pero... Claro que puedes ir, Leila. Te lo agradezco, Gaiji. ¿Cuidas a Bezalel? Claro que sí. ¿Nos vamos? Vamos, solo tengo que cambiarme de ropa. Uri y el cocinero real quedan impresionados por el suceso. En casa de Amalia, Amram, Zelofehad, Eldad y Aarón llegan para colaborar prestando su ayuda. Ya estamos listos para llevarnos a Noom. Tal vez será mejor que te quedes. No. Amalia, en tu estado, yo voy a estar con mi marido hasta el fin. Las mujeres cuidan a la gestante, intentando aliviarle el sufrimiento. La muerte es un golpe de las sombras que borra la esperanza y alegrías, destruyendo la felicidad. Otros dos compañeros entran para ayudar. Los siete hombres se colocan alrededor de la cama y levantan el cuerpo, sacándolo del lugar a hombros. Ya no hay vuelta atrás. La tragedia es un hecho. El pasado es recuerdo y el futuro es incierto. Los joyeros... Justo Noom, un hombre tan tranquilo. En su taller... Leila fue a los funerales con Abigail. Otro hebreo inocente que muere en manos de un oficial. Escucha, hijo. Somos privilegiados por vivir en palacio como egipcios. Lo sé. De lo contrario, podríamos estar en una situación parecida. Exactamente. Yo me siento culpable porque sea así. Por tener derecho a todo lo que mi pueblo no tiene. Tampoco es motivo para culparse, papá. No fuiste tú quien quiso eso. Yo, por otro lado, siento alivio por tener a Bezalel y a Leila aquí con nosotros. Eso es verdad. El hijo coloca la mano en el hombro del padre. Pobre Noom. Y este le corresponde. Una barca transporta el cadáver por el río. Noom navega cubierto con el manto que Jochabed tejió para el hijo que está por nacer. Eliseba viaja a su lado y palpa las facciones del marido a través de la tela, memorizando su relieve para recordar. Momentos después, alcanzan su destino atracando junto a las demás embarcaciones que han trasladado a unas 40 personas que esperan en la orilla para iniciar el cortejo fúnebre. Amram, Eldad, Aarón y Zelofehad llevan a su compañero sin vida, que descansa sobre un armazón compuesto de dos varas gruesas con tablas atravesadas para cargar al difunto. Los cuatro hombres se abren paso liderando el acompañamiento. Era costumbre enterrar con rapidez, evitando la descomposición propia del clima cálido. Además, se consideraba deshonra para el muerto y su familia desatender las obligaciones mortuorias durante varios días. El hombre viene del polvo, y al polvo volverá. Amram levanta las manos al cielo. Baruch Dayan Emet. Bendito sea el verdadero juez. Aarón todavía viste la ropa rasgada, cuyos harapos le cuelgan de la cintura como signo exterior de su consternación. Adiós, amigo. Se despide. Estoy seguro de que todos aquí te llevarán siempre en el corazón. Te recordarán como un hombre bueno, justo, leal, valiente. Descansa en paz, amigo. Los hebreos sepultaban a sus muertos en cuevas o tumbas excavadas en roca blanda, pero también levantando un montículo de arena sobre el finado. De este modo, seguían la tradición introducida por los patriarcas. El pueblo de Israel era muy meticuloso al preparar los cadáveres. Parientes o amigos bañaban el cuerpo impregnándolo con aceite, especias aromáticas y envolviéndolo en telas. La comunidad se unía en los momentos de duelo, asistiendo al acto para expresar su apoyo, consolando a la familia. Un hombre lleva una caja con tierra. Amalia toma un puñado con ambas manos y lo acerca a los labios para besarlo con dulzura. Después, arroja la arena sobre el amortajado, dando inicio al ritual. Seguidamente, los más allegados intervienen en el hábito. Jochabed toma otra porción, que también esparce, repitiendo el proceso. Y así, uno a uno, Amram, Aarón, Miriam, Eldad, Zelofehad, cada cual respetando un aspecto cultural transmitido por generaciones desde tiempos ancestrales. Después, Eliseba, Abigail, Leila y el resto de asistentes que participan siguiendo la costumbre. Tras la ceremonia, se ha levantado un túmulo funerario al que dan forma con una pala. Amram sostiene una pesada piedra con la que corona la humilde loma que cubre la sepultura. Así se señalaba el lugar para que fuera respetado por todos en el futuro. El sol cruza el cielo, llevándose las escasas nubes y dirigiéndose hacia el oeste. Sus rayos alumbran las montañas y los riscos, haciendo emerger las sombras hasta que el atardecer marca el final del día. Lejos de allí, en el palacio, Maya juega con Nefertari en el harén. Por lo visto, tu fama de buena jugadora no era gratuita. Ni la tuya. Nunca tuve tantas dificultades para vencer a alguien. No te entusiasmes. El juego aún no termina. No te preocupes. Sé bien que no debo subestimar a una adversaria a la altura. Es más divertido jugar con alguien que te desafía, ¿no crees? Mucho más. La extranjera mueve las fichas con habilidad y su dama se alegra. Karoma sale en su defensa. Casa de la protección. Aún no ha terminado y mi señora tiene más piezas en su tablero. La disputa fuera del tablero también es grande. Naila habla con Junet. Parece que la futura esposa real y tu hija se están llevando muy bien, ¿no, Junet? ¿Y por qué debería ser diferente? Nefertari es una gran dama, hija de un sacerdote. No tiene nada que envidiarle a la otra. Y Maya es hija de un sumo sacerdote, de un profeta y la prometida de Ramsés. Y Nefertari es novia de un príncipe. ¿Sabes qué? Estoy muy feliz por ella. No todas las mujeres se casan con el hombre que aman, ¿no es verdad? Con permiso. Se junta con las damas que observan la partida. Vine a ver también. Nunca vi un juego de cine tan animado. Sí, está emocionante, señora. Parece que tenemos a las mejores jugadoras de todo el reino finalmente reunidas. Faltan pocas jugadas para que tengamos una ganadora. Y sea quien sea, hay derecho a la revancha. Muchas revanchas, así no pararemos de jugar. Vamos a continuar. Junet examina a la sierva de Maya con disimulo. Tu hijo tiene algo que decirte, Seti. Ramsés con sus padres. Déjame facilitarte las cosas, Ramsés. Vienes a decirme que yo, como tu padre y soberano, Horus vivo sobre la tierra, tenía razón sobre la prometida adecuada para ti, ¿no es verdad? Como siempre, dominando la situación, padre. Era exactamente eso lo que quería decir. Es maravillosa, ¿no es verdad? Mucho más de lo que yo podía imaginar, madre. Solo puedo agradecerle a los dioses por la suerte que tuve. A los dioses y a mi soberano. Disculpe el haber creado tantos problemas, padre mío. Debí haber confiado en usted. Tú eres mi heredero, amado hijo. Yo jamás escatimaría esfuerzos para asegurar tu felicidad. Siempre que mi felicidad fuera también benéfica para las políticas del reino, ¿no es cierto? Si podemos unir lo útil a lo agradable, ¿por qué separarlo? ¿No es cierto, tuya? Es cierto, padre mío. Y en este caso usted unió lo útil con una mujer hermosa. Compórtate con la chica, hijo. No hagas nada que arruine tu compromiso. Creo que en este caso, nuestro impulsivo hijo sabrá esperar con calma la apreciación de los dotes íntimos de su prometida, ¿no? Prometo que lo voy a intentar. ¡Ramsés! Calma, madre. Me voy a comportar. Lo prometo. El cocinero real prueba una de las frutas que coloca en un recipiente para servir en la cena. Leila regresa del funeral y se incorpora a su trabajo. ¿Y entonces cómo te fue? Todo fue muy triste. Amalia, la viuda, está esperando un bebé. Pobre. Por lo que me dijiste, era una pareja feliz. Mucho. Leila, dime una cosa. ¿Qué es lo que ustedes, los hebreos, creen que sucede cuando alguien va al mundo de los muertos? No creemos en el mundo de los muertos, Gaiji. Vinimos del polvo y al polvo volvemos. ¿Eso es todo? ¿La vida no continúa? Continúa a través de los hijos. Quien muere regresa al lado de Dios. Y su descendencia se encarga de mantenerlo vivo a través de las generaciones. Interesante. Debes estar exhausta. Puedes descansar. ¿Estás seguro, Gaiji? Claro. Uri quiere que vayas al taller. Dijo que iba a trabajar hasta tarde para esperarte. Te lo agradezco, amigo. Ambos hacen una leve reverencia y la mujer se retira. En la villa, las antorchas ya iluminan las calles. Eldad visita a Abigail. Gracias por acompañarme hasta aquí, Eldad. Imagina si te dejara que viniera sola, Abigail, sobre todo en un momento como este. Siéntate. Te voy a calentar algo para comer. Muy bien. Qué tristeza. Amalia con un bebé por nacer y ya viuda. Su embarazo no era fácil y ahora menos. Pues sí, ella va a necesitar mucha fuerza para soportar todo esto. Desde luego. Se sienta. Me muero de pena. A su lado. Tampoco sé cómo será de ahora en adelante, porque por lo que me contaron, era justamente Num quien mantenía un poco de tranquilidad en ese trabajo. Sí, era muy respetado por todos. Justo en mi primer día en la obra sucede esto. Escucha, fue horrible ver cómo herían a Num de esa forma. Le muestra. Y es por eso que... Un amuleto. Creo que no cuesta nada andar con algo más de protección. Dios es nuestra protección, Eldad. Yo no he dejado de creer en él, Abigail. Pero no veo el problema en rezarle también a los dioses egipcios. Tú sabrás. Creo que nuestro caldo está listo. Miriam ha preparado la cena y sirve una sopa a la viuda. Le entrega el tazón. Toma, Amalia. Está caliente, te va a caer bien. Por favor, Amalia. Porque te tienes que alimentar. Piensa en tu hijo. Es todo lo que me queda de él. ¿Crees que sea un chico fuerte y guapo como su padre? Si es la voluntad de Dios. Toma. Amalia acepta el consejo, alimentándose sin apetito. Aarón fue a buscar sus cosas. Para mudarse aquí, como fue el deseo de Num. En casa de Jocabed. Pásame ese manto, Nadav. Eliseba. ¿Por qué nos vamos a mudar? Y sus hijos. Para poder cuidar de Amalia y del bebé que van a hacer. Pero me gusta la casa de la abuela. Allá también te va a gustar. ¿Y podemos volver acá cuando queramos? Ay, mi amor. Pero claro que sí. La casa de Amalia está cerca. Siempre que tengan ganas pueden venir para acá. Ya lo dije y lo repito. En el salón. Apuki va a pagar caro. Ya pagamos caro nosotros con la pérdida de Num. La violencia solo sirve para traer más violencia. El hijo de Num va a ser huérfano de padre porque él enfrentó a Apuki. ¿Tú quieres que tus hijos también crezcan sin padre? Y Eliseba sin marido, teniendo que pasar por todo lo que Amalia está pasando. No aguanto más tener que soportar todo agachando la cabeza, siendo guiado por el miedo y la cobardía. Pero no es miedo, no es cobardía, es prudencia. Tú casi mueres por haber enfrentado las espadas de los egipcios y desarmado encima de todo. Eso fue completamente diferente. Yo tenía que evitar que mataran a Moisés. Y mira lo que resultó. No olvides que le prometiste a Num que cuidarías a Amalia y al niño que viene también. Jocabed. Él va a cumplir su promesa. Prométeme que no vas a hacer ninguna locura. La madre se acerca al hijo. Hijo mío. Lo agarra del brazo. Yo no soportaría perderte. Aarón, mírame. Toma su cara entre las manos. Promételo. Asiente convencido y ella lo acaricia en la mejilla. Judith prepara la cena en casa. Apuki está sentado a la mesa, pensativo. Ella coloca una fuente con comida sobre el mantel. ¿No vas a comer? No responde. Y ella se sienta frente a él. Hoy, cuando fui a buscar agua a la fuente, estaban comentando sobre la muerte de Num. ¿Por qué hiciste eso, Apuki? Déjame comer en paz. Yo no tengo ninguna amiga. Las egipcias me desprecian porque soy hebrea. Las hebreas... ¡Basta! Porque soy mujer de Apuki. Un hombre cruel. ¡Dije que basta! ¡Él me atacó! ¡Yo me defendí! ¿Preferirías que yo hubiera muerto? A veces, realmente le pido a Dios que te lleve. O a mí. Para poder acabar con este infierno de una vez por todas. Se levanta. La mujer se marcha enfurecida. En el palacio, Leila... Fue tan triste. Relata lo acontecido a su marido. Parecía que Amalia iba a morir con él. Pobre. ¿Y tú, amor? Yo lloré bastante también. Pero fue tan extraño estar de vuelta en medio de nuestro pueblo. Estaba ahí con mi ropa de hebrea, rodeada de conocidos por todas partes, pero sentí como si ya no formara parte de ese mundo. Fue extraño. Entiendo. También me siento así. Tengo miedo, ¿sabes, Uri? Miedo de perder mi identidad, de perder el futuro de Bezalel. Pero él está seguro aquí en el palacio, Leila. Pero apenas es un niño. Si seguimos aquí, él va a crecer pensando que es un egipcio, que este es su mundo. ¡Mira, Moisés! ¿Y cuál es el problema? Bezalel está bien alimentado aquí. No tiene que trabajar. No lo golpean los oficiales como a los hijos de los esclavos. Fue por eso que mi papá tomó la decisión de venir acá. Lo sé. No te tortures por eso, Leila. Lo mejor para nuestro hijo es que estemos juntos. Pasé mucho tiempo pensando que podríamos estar juntos, ¿sí? Pero en la villa, Uri. Si estuviéramos en la villa, mi trabajo probablemente sería en la obra. Yo podría acabar muerto, como tu amigo. ¿Es lo que quieres? No. Entonces, la abraza, besándola en la cabeza. El jardín de la residencia real está iluminado por antorchas y recipientes que arden en la noche. Genutmire camina ensimismada y recogida en su propia intimidad. ¿Me mandó llamar, princesa? El veterano joyero se presenta ante la noble. Sí, Ur. Gracias por haber venido. ¿Algún encargo de joyas? No. A quien necesito es al amigo y no al joyero. Princesa, usted no, sabe... Ur, por favor. Ya rebasamos esa formalidad hace tiempo, ¿no es cierto? No tienes que hablarme de usted. Claro. Disculpa, yo estaba diciendo que tú puedes contar con los dos cuando lo necesites. Con el joyero y también con el amigo. Gracias. Sabes que para una mujer en mi posición es muy difícil tener un amigo de verdad, más tratándose de un hombre. Mis sentimientos por ti no son solo de lealtad hacia la hija del rey. Es un cariño sincero. Puedes estar segura. Y muy respetuoso también. Por eso yo me siento tan cómoda en tu presencia. Pero dime, ¿qué es lo que este amigo puede hacer por ti hoy? Pareces triste. ¿Algo te aflige? No debería, ¿no es cierto? Estamos pasando por un momento tan feliz en palacio con el compromiso de Ramsés. Mi hijo está con la mujer que ama, dejando su pasado atrás. Entonces, ¿cuál es el motivo de la tristeza? No lo sé. Tal vez todo esto me esté causando una cierta melancolía. No la felicidad de ellos dos, claro, pero una cierta nostalgia de la joven que fui algún día. Sigue siendo tan linda. Es como si nunca hubiera pasado un solo instante desde que te conocí. Gracias, Ur, pero no es de la frescura de la juventud de lo que siento nostalgia, sino de esa esperanza. Yo extraño esos sueños que aún pueden ser realizados. ¿Me entiendes? Sí, claro, entiendo. Esa sensación de ser como un papiro en blanco, sin que nada haya sido escrito aún. Fui educada para ser una buena chica, Ur, obediente con su padre, con su marido. Tengo la sensación de que escribieron mi vida sin que yo hubiera dicho alguna palabra. Y en caso de reescribirla, ¿qué cambiarías? Se vuelve. No lo sé. Mirando las estrellas. Tantas cosas. Pero no. No se puede cambiar el pasado, ¿no es cierto? Pero sí el futuro. Tu historia no ha terminado. Ur avanza. Se escribe ahora. Unos pasos. En este preciso momento. Basta que tengas el valor de decidir lo que sucede de ahora en adelante. Sus miradas se encuentran cuando ella se gira hacia él, acortando la distancia. ¿Y tú qué crees que pueda suceder? Evita responder. ¿Y tú, Ur? ¿Estás satisfecho con tu vida? No tengo de qué quejarme. A mí no me pareces una persona que haya realizado todos sus deseos. Seguramente no. ¿Y tendrías el valor de correr riesgos para cambiar las cosas en busca de no sé, alguna felicidad mayor. Si tuviera el alcance y las condiciones. El general los vigila. No lo dudaría un solo instante. ¡Genun, mire! Interrumpe el encuentro con indignación. Te estaba buscando. Pues como puedes ver, aquí estoy. Ya lo veo. Una vez más hablando con el joyero, ¿acaso le estás encargando alguna joya aquí en el jardín? No, solo teníamos una charla de amigos. Con permiso, tengo trabajo esperando. Gracias por tu atención, Ur. Se marcha. Dissebek aguarda unos instantes con los brazos en jarra y actitud desafiante. ¿No crees que esta amistad con ese empleado del rey está rebasando los límites de lo aceptable, Genut Mire? Dissebek, yo creo que ahora tú estás viendo cosas que no existen. Ella se aleja. Moisés visita a Nefertari. Vine a darte las buenas noches. ¿Solo eso? No, también quería darte otros besos. Se besan. No sabes qué triste me siento cada vez que el día termina y te tengo que dejar. No te preocupes, tú siempre estás conmigo en mis sueños. ¿Siempre? Siempre. Junet pasa por el lugar. Pero qué lindos. No se preocupen, no voy a molestarlos. Quería agradecerte, Moisés, por hacer a mi hija tan feliz estos últimos días. Es verdad que tengo mis problemas con el pueblo hebreo, pero en tu caso me doy cuenta que es puro prejuicio. Un príncipe egipcio, hijo de la hija del rey. ¿Qué más puedo desear para mi Nefertari? En fin, quiero que sepas que estoy muy satisfecha con su relación. Pueden continuar besándose. Se aparta. Con permiso. Y continúa su camino. Ella lo aceptó. ¿No es maravilloso? Tuvimos una charla y finalmente nos entendimos. ¡Qué bueno! La imponente sala del trono luce el esplendoroso mobiliario iluminado por las llamas de los pebeteros que producen destellos en el oro de sus adornos. Ramsés y Maya llegan cogidos de la mano. Ya es muy tarde. Deberías estar durmiendo. Mañana podemos... Solo un poco. Me gusta venir aquí cuando no hay nadie. Observo ese trono, imaginando que un día voy a reinar sobre todo Egipto. De ahora en adelante lo haré sabiendo quién será mi reina. La toca en la mejilla. Pero hasta ahora era otra la que te imaginabas a tu lado, ¿no? El tiempo pasa y las cosas cambian. ¿Sabes que me agrada mucho Nefertari? Ella es bonita, inteligente, alegre. ¿No tendrás todavía algún sentimiento fuerte por ella? Claro, de amistad. Nefertari fue un amor de infancia. Ella está con Moisés, mi amigo, mi hermano. Todo lo que deseo es que sean felices para siempre. Bien. ¿Pero no sientes ni un poquito así de celos? ¿Nada? No. ¿Sabes por qué? Porque los dioses, viendo mi triste soledad, te enviaron a mí. Y entonces ese poquito desapareció. ¿Estás seguro? Por supuesto. Seguro de que me estoy enamorando de la mujer más bella que haya entrado a este palacio. Me gustó oír eso. Creo que no eres tan malo para conquistar. Modestamente. La besa en la mano. Pero es verdad lo que dije. Y la verdad debe ser dicha. He peleado mucho con mi padre. Él insistía en conseguirme una novia y yo resistiéndome. Porque me gusta decidir mi vida. Es que yo no quería un matrimonio por razones políticas. El rey casi me desheredó. Pero entonces apareciste. Y me di cuenta que estaba peleando a lo tonto. Le agradezco a mi padre por no haberme oído. Roza su pómulo con dedos temblorosos y ambos se besan bajo la fuerza de una irresistible atracción. El sacerdote Paser y su discípulo. El universo cósmico está en plena armonía, Simut. La estatua de Amón quedó perfecta La fiesta y los votos de los novios fueron bellísimos. Ahora sí, creo que podemos descansar con la sensación del deber cumplido. Ordena sus cosas. Simut, ¿esperas algo? Karuma quedó de venir a buscar la crema que le preparé. ¿Qué le pusiste a esa crema, Simut? No, quédese tranquilo, maestro. Esta vez solo usé lo tradicional, cera de abeja, aceites, leche. Yo no quiero arriesgarme con ella. Está bien que Karuma es linda, pero acercar mi boca a esas ronchas hubiera perjudicado mucho nuestro primer beso. ¿Primer beso? ¿No crees que te estás adelantando demasiado, Simut? Por lo que sé, esa chica está más interesada en cierto oficial que en un aprendiz. ¿Aprendiz? Pero futuro sacerdote. Y tal vez sumo sacerdote. Tendrás que hacer muchos sacrificios a los dioses, Simut. ¿Usted cree que ellos me puedan ayudar con Karuma? ¿Quién sabe? Para los dioses nada es imposible. Ahora, basta de charla. Estoy exhausto. Me voy a acostar. Y tú, no olvides apagar todas esas lámparas. El maestro sale del laboratorio. Sigmund ensaya poses teatrales, imaginándose presentar la crema a Karuma. Llega Junet. ¿Dónde está mi marido? Ya se acostó. ¿Y tú qué estás haciendo ahí con esa cara de idiota? Estoy esperando a Karuma. Ella me hizo un encargo. Cuando salí del harem, ella se retiró a dormir. Pero me aseguró que vendría. Haz una cosa, Simut. Ya es tarde. ¿Por qué no vas a orar a los dioses y les preguntas cuándo vendrá? Tal vez aparezca mañana. Sí, el sacerdote también me aconsejó hablar con los dioses. Entonces, vamos, date prisa. Yo tengo que buscar algo que olvidé por aquí. Pero no te preocupes, que dejaré todo en orden. Está bien, pero escuche. Por favor, señora, no olvide apagar las lámparas, porque si la sala se incendia, el sacerdote nunca va a creer que la culpa no fue mía. Puedes irte tranquilo. El acólito obedece. Vete. Junet espera un momento y comienza a curiosear en las sustancias alquímicas, destapando los tarros y oliendo su contenido para averiguar lo que almacenan. Ramsés y Maya se besan en la sala de audiencias. ¿Sabes que cuando me comprometieron tuve mucho miedo de que fueras feo, antipático y hasta medio bobo? Medio bobo sí, pero fue por tu culpa. ¿Y tú cómo me imaginabas? Así exactamente. Moisés dijo que debía ser jorobada, tuerta y con mal aliento. ¿Y si fuera así? Ay, mi padre tendría que desheredarme para que no me casara, por los dioses. La alza en brazos, girando varias vueltas sobre sí mismo. ¿Qué es esto? ¿Estás loco? Ya que nos vamos a casar, practico para la noche de bodas. Decidamos cuál será nuestro paseo de mañana. Estaba pensando en algo diferente. ¿En qué? En una competencia, bobo. ¿Competencia de qué? De arco y flecha. ¿Eres buena en eso? Un poco. Mi padre insistió en entrenarme. Él quería un hijo varón. ¿Y tú? ¿Eres bueno con el arco y la flecha? Soy muy bueno. Entonces aceptas mi desafío. Será alevosía, pero lo acepto. Tres flechas, cada uno, y alternadamente. ¿Correcto? Y ahora vámonos, porque ya es muy tarde, príncipe Ramsés. Junet elabora un extraño preparado con ingredientes desconocidos mientras ora a los dioses. Poderosa Sekhmet, gran señora, leona de la destrucción y la venganza, mis enemigos me acechan buscando mi caída. Ayúdame a librarme de los obstáculos que se me presentan. Oh, poderosa y terrible, amada de Ptah, atienda mi ruego y haz que esta poción cumpla su misión, dejando el camino libre para que mis deseos finalmente apaga, se realice la vela. Maya en su dormitorio. Puedes irte, Nip. Muchas gracias. Sí, señora. La sierva sale cruzándose con Nefertari en la entrada. ¿Sabes, Nefertari? Cuando llegué a palacio no sabía qué pensar de ti. Y la verdad creí que te iba a odiar. ¿Odiarme? Todo el reino supo que el príncipe heredero casi pierde la vida en una disputa con su gran amigo. Por el amor de una mujer, te volviste una leyenda. Fue muy triste lo que pasó aquí. Y creo que todos deberíamos olvidarlo. Te aseguro que... No tienes por qué preocuparte, Nefertari. Cuando te vi con Moisés, supe que no había que temer. Me tranquiliza que pienses eso. Lo que pasó aquí fue un malentendido entre los dos. Y yo conozco a Ramsés. Sé que está encantado contigo. ¿De verdad lo crees? ¿Él no te lo ha dicho? Apasionadamente. Y te confieso que también estoy loca por él. Pero no se lo digas porque no quiero que lo sepa. Disculpe. No. Es Junette. No quería interrumpir. Nada de eso, no interrumpes. Tu hija es extraordinaria. Y no cualquiera se gana mi confianza en tan poco tiempo, Nefertari. No se imagina cómo me alegra eso, señora. Llega Gaiji. Pedí que le trajeran algo para relajarse antes de dormir. Al final fue un día agitado, ¿no es cierto? Una mezcla especial de hierbas que yo mismo preparé. Le garantizo un sueño de reina. Ah, gracias. Después de haber probado tus delicias, estoy segura que estará sabroso. Sirve la bebida. Puedes irte, Gaiji, gracias. Con el permiso de las damas. Gracias. Yo también quiero probar. Claro. Intenta despistarlas. ¡Qué espejo tan magnífico hay en esa mesa! Nunca vi nada igual. Ay, mi padre lo trajo de un país extranjero, cuyo nombre no recuerdo exactamente. Déjame ver, es lindo, ¿verdad? Aprovechando la distracción de las chicas, la malvada dama destapa un diminuto frasco, vertiendo el brebaje en uno de los cálices con disimulo. Sus bebidas están servidas. Ah, sí. Gracias. Muchas gracias. Las jóvenes se sorprenden por la llamativa bandeja. ¡Ay! ¡Pero qué linda bandeja! ¡Ingeniosa! Mira, gira, Maya. ¿Viste? Los recipientes rotan alrededor de una plataforma giratoria. ¡Qué divertida! Junette. Me encantó. Observa con pavor y pierde de vista el vaso envenenado. Maya y Nefertari levantan las copas sin saber que en una de ellas aguarda el sello de la muerte. Fin del capítulo 35.